perladina. Perdí la tranquilidad, ella me clavó una espina que no me puedo arrancar. Como no tenía conciencia y era una mala mujer, se piró con su carencia para nunca jamás volver. Todo mío, una mañanita azul, y después en la piragua nos fuimos a navegar. Qué lindo se movía el agua cuando yo el tiempo borra los pesares del amor, pero a mí se me afigura que con el tiempo estoy peor. No tengo dicha ni calma, a veces me hacen llorar.